Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. Y efectivamente, en Radio Tarascaca acabamos de cerrar la puerta y una semanita más, oyentes, con mi amigo Rellenito McKenhan. ¿Qué pasa, Juan Manuel? Pues pasa el tiempo, amigo. Veo que te has cortado el pelo ahora en invierno, niño. En el invierno se deja un matojo largo. Es que yo poco me puedo dejar ya largo, ¿eh? Ah, bueno, sí, la verdad es que estamos un poco agraciados, ¿no, hermano? Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, ya sabéis, una semanita más a vuestro programa, el programa de radio que se hace en un local puerta calle en el barrio Pamendito, que podía ser el barrio de cualquier otro de los oyentes que estáis ahí al otro lado. ¡Hombre! ¡Público! ¡Tenemos público! ¡Cómo no! ¿De dónde? Ha venido público de Bilbao, del barrio de Quintana, de Madrid, de Guadalajara, de Carabanchel, de Valencia, mira, de Collada, de Colmenar Viejo, que van a hacer un ruidito. ¡Eche pero... ruido, people! ¡Ahí estamos! ¡De Usera! Pero ese es el ruido, el único ruido que podéis hacer. ¿Eso de fuerte? ¿Eso qué pasa? ¡Eso! ¡Efectivamente! Everybody, efectivamente. Y cómo no, en esta semana, ¿quién será el invitado? Relleno, ¿sabes quién va a ser el invitado? Pues no sé, tengo algo de dudas, niño. ¿Tienes algo de dudas? Es que me estás mareando toda la semana, macho. Porque no me gusta desvelártelo hasta el mismísimo momento que se lo desvele yo a los oyentes. Vamos a tener ni más ni menos aquí en los estudios centrales de Radio Tarasca al músico y actor. ¿Cómo? Julián López. Hombre, ese pedazo López de artista. Vendrá aquí, vendrá de camino. No sabemos si viene en monopatín, si viene en metro, si viene en helicóptero. Bueno, lo sabemos. O viene en triciclo. En triciclo, eso. ¿No le ha mandado un coche de producción? No. Ah, sí, ¿no? Es que se nos han... Joder, nos han de los 7, 8 que tenemos, sí. Están todos averiados. Esto no puede ser. Ya sabéis, eso y muchas cositas más. Secciones, colaboradores y, cómo no, imprevistos. A las agujas, a la música... DJ Caution. Buah. Así es que preparados para una horita de buen rollito aquí en Radio Tarasca. Suéltala, Supri. Radio Tarasca. Seguimos aquí en Radio Tarajá, seguimos porque acabamos de empezar. Me veo cacho de tema, hermano. Sí, ¿verdad? Esto es de Super Detective Hollywood. Efectivamente, mítico ya. Te da mucho el aire tú al... ¿Cómo se llama? Al Eddie Murphy. ¿Ah, sí? Sí, sí, sobre todo de nariz para arriba. De nariz para arriba. Así es igual, macho. No, ya pues sí, de cintura para abajo. O de ingle, ¿no? Bueno, ingle. Pero de cintura para abajo, ¿para de qué? De ingle para abajo. Joder, que es un poco tiene desproporcionado, sí, pero las piernas negras, el cuerpo blanco, macho... Haces un polo de Natia y chocolate, hermano. Nah, creía que ibas a decir Natia, como has dicho Natia. Te digo, falta el palo pinchado por el ojete. Natia Bascal, creía que ibas a decir. No, Natia Bascal no. ¿Sabéis lo que es un taxi? ¿Tú sabes lo que es un taxi? ¿Un taxi? Sí. Pues claro, perfectamente. ¿Qué es un taxi? Un taxi, pues un vehículo. Pues que se usa para el transporte público, ¿no, hermano? Y un taxista a las 12 aproximadamente de la noche. ¿Un taxista a las 12 de la noche? Sí, que le llega, por ejemplo, un personaje como pueda ser yo. Sí. Y le dice que se hace pipí en el coche. No me digas eso. Sí. Pero, ¿quién? ¿Tú? Sí. ¿Qué has hecho eso? En primicia, oyente de Radio Tarasca, no lo podemos ocultar más. Exactamente, me fui el otro día a ver el fútbol, salí del campo del Getafe. Sí. Y me cogí un taxi. Yo sabes que los taxis me gusta mejor meterme adelante que meterme atrás. Sí, sí, sí. Y entonces, sobre todo también porque cabes delante mejor porque estiro las piernas, ¿no? Efectivamente. Entonces me monté adelante y sí, no se me ocurrió nada más que encender la grabadora del iPhone, bueno, y ponerme a improvisar para hacer el viaje un poquito más ameno y no aburrirme. Y esto es lo que pasó. Mira, qué noche más fría, ¿verdad? Sí. Vaya noche más fría. Vámonos cagando leches, que tengo más prisa que de... Tú olvídate ya de a Remember y que si no, no llego yo hoy. Martín ¿Qué? De la Vega. O sea, Martín de la Vega. Es que estaba ahí en el campo de fútbol y... Y qué casualidad, porque me he ido al baño... Qué pesaditos con los walkie-talkies, ¿eh? Me he ido al baño y me he encontrado en lagartijas. Uy, lleva la calefacción a chicharrilla, ¿eh? No, la acabo de poner ahora mismo. Uf, pues está chicharra. Madre, me da una fatiga a mí. Oh, malísimo. Yo la quito, ya está. Sí. Cuando se hace mucho frío me dan ganas de hacer pipí. Si hace mucho calor me dan ganas de hacer caga. Bueno, o sea, eso es súper raro. Además, la entremedia. Pues me he encontrado en lagartijas. Y como ahí en el catering de lo del palco, o sea, no me estaba la gente comiendo, o sea, que no me hacían hueco tampoco para comer yo, ¿sabes? Para poder meter la mano, no me hacían hueco, ni el presidente, ni Fernando Hierro, que estaban ahí, porque como han jugado contra el Málaga, ni el presidente Getafe, nadie. Y estaba yo así, o sea, que me he enfurruscado, ¿sabes? Que me he enfurruscado mucho. Y por no liar el pollo me he ido al baño. Y como el baño había unas grietas ahí de que deberían estar haciendo obra, he visto dos lagartijas que las he enganchado, que me las he jallado. Me las he comido del tirón, pero que claro, que luego a mitad de segunda parte me he puesto malísimo. ¿Cómo te vas a comer las lagartijas, tío? Y claro, me ha costado cogerlas, en verdad, ¿eh? Porque yo parece que no tengo movilidad, pero luego sí, lo que pasa que claro, ellas corren mucho más. Y pero es que me empecé a poner malo porque no he debido de masticarlas, ¿sabes? Me las he comido así rápido. Joder. Y o sea, chunguísimo. Estoy haciendo pis, ¿eh? Pero las echaste ahí. ¿Y ahora qué haces? ¿Dónde paramos? ¿Paramos de la gasolinera? No, ya tira. Está la cosa como para parar ahora. Bueno, a ver, te vas a hacer pis aquí. Pero no, voy a intentar aguantar, ¿sabes? Ahora que me duele un montón la barriga. No te vas a echar en el coche ahora, entonces me quedo ya sin trabajar toda la noche. Si no paramos ahí en algún lado. No, que aguanto. Aunque sea, sabes, así con fuerza y cerrando los ojos y apretando, aguanto. Uf, lo estoy sintiendo, ¿eh? Pues paramos ahí. No. No pare. Pues en el asiento no te ves. Porque si no me jodes a mí ya toda la noche el trabajo. No, hombre, pones ahí, no tienes periódico para poner encima. No, saco, tío. ¿Y qué? ¿Y cómo vas a poner los periódicos encima? Y el olor y todo. ¿No tienes ambientador de ese o colonia? Bueno, yo tengo aquí unas toallitas de estas de cuando te dan marisco para limpiarte. Paramos ahí, comer marisco. Ahí que no, mira, que vamos ya por 12 euros el cuenta de kilómetros y está la cosa como para parar. Joder, pero tampoco para mearte ahí, porque entonces vas a pagar la limpieza. Que no, hombre, ¿cómo vas a pagar la limpieza? ¡Hombre! Ya ves. Yo me aguanto, mira, estoy apretando y cerrando los ojos, mira. Bueno, sí, yo no digo que no, pero sí. No hace falta que te aguantes, paramos, que no vale nada eso parar y te meas ahí. No, hombre, que no, que yo me aguanto, que no. Mira, macho, paramos ahí, te meas. No, que no. ¿Cómo que no? Que yo aguanto, de verdad. Ahí no te meas todo el asiento si no te bajo ahí, fíjate. Que te lo juro que no pares aquí a esa velocidad, que yo me aguanto, que verdad. Pero no te aguantas, te me vas diciendo a mí. Que tú bájate y no, meate. No, que nos van a dar un golpetazo por detrás. Pero coño. Que nos van a dar, ¿eh? Que nos van a dar, que paren los demás. Que nos van a dar, venga, arranca. Qué mentira. Que no me temes ahí que pagase. Que de verdad, te lo juro que no, de verdad. Te joder. Te lo prometo. ¿Qué mis niños comen si tú te meas? Que no, que te doy. ¿Tienen que comer? Que te doy mi palabra de que no, te lo prometo. Ten cuidado ahora de incorporarte que viene un camión. Estás jodido. Yo te doy mi palabra de que no. Estás asustado, ¿verdad? Coño. ¿Cómo no voy a asustar? Pero es que es muy... Es que no te puedes mear los asientos. Y ya está, porque se evita bajándote y meando ahí. Pero la... Es muy... es muy propenso a que la gente se mee los asientos, porque no se... No, es que no se mea nadie, porque el que se mea le vale 100 y pico euros cambiar, limpiar la tapicería. Pues así, así las tengo yo, las de mi, las del coche de mi mujer. Ah. Las te, o sea que, claro, porque que ella le dice lo mismo, dice, yo no voy a estar siempre pagando 100 y pico la tapicería, tú sabrás, tú eres el que te vas a montar en ese asiento, en ese. Y así está. O sea, la tengo podrida, amarilla. Eso es de tu mujer, pero esto es un taxi al servicio público. Claro, y claro. Tú aquí lo pagas. Si no vamos a la Guardia Civil, tú pagas lo que vale limpiar. Madre mía. Es que me ha dado usted un poco miedo, ¿eh? Sí, porque como se ha puesto así y tal. Es decir, que me ha dado miedo, ¿sabes? Porque si ahora le digo, es que se me escapa el pis. No se me escape. No, digo que si le digo que es que se lo tengo que decir. Es que me he meado. ¿Eh? Que en verdad me he meado. Ahora vas a pagar tú eso o vamos al cuartel de la Guardia Civil, porque ya te he avisado que parábamos allí y te meabas. ¿Por qué me iba a parar en la cuneta? Que venían los coches corriendo. ¿Y entonces qué? ¿Ahora qué pasa? Pero que no he comido espárragos, no va a oler mal. Pero que no te puedes mear ahí, coño, me cago en Dios, que te mees ahí fuera. No, que no. Joder, que te mees ahí fuera, ¿cómo te vas a mear en el coche? ¿Pero cómo voy a mear en la calle? Además de que se me va a quedar la pija. ¿Cómo te vas a mear en el coche? Pequeña del frío que hace. A ver, ¿cómo te vas a mear en el coche? Que no, hombre, que esto es una broma. Me cago en Dios, no hay broma. Que esto vaya. Es una broma para la radio. Para Levántate y Cárdenas. Sí. Que sí, hombre, de verdad. Que es una broma, que ahora lo compruebas. Si yo llevo semanas y semanas sin mear, si yo aguanto mucho. ¡Radio Tarasca! Bueno, Reyna, has visto las cosas que me pasan, ¿no? Está flipado, Juan Manuel. Un día ¿sabes lo que te van a hacer un día? Un día te van a dar un pujón y te van a bajar del coche en marcha. ¿Ah, que sí? Sí, pero ¿cómo haces eso? No, porque me aburro. Porque te aburres, ¿no? Vas en el taxi de camino a tu casa y te aburres. Es lo que me pasa. Ya, verás, te vas a aburrir. ¿Eh? Un día ya verás. Vas a tener un disgusto, Juan Manuel. Hubo un momento que dije, este me suelta una aquí. ¿Cómo que te veas, suelta? ¿Sí? Que ha dicho que te lleva al cuartelillo de la Guardia Civil. Pero ¿sabes lo que mola? Es el momento este que dice, paro ya el rollo. No, sí. No, no, aguanto, venga. ¿Pero dónde era? ¿La autopista? No, el paro. Cuando hay a mitad de broma que tira el freno a mano, sí. Ahí para en la carretera de Córdoba. Madre mía. A la altura del Cerro de Los Ángeles. Sí. Yo hubo un momento en que paró del tirón en el carril de... El de la derecha. Sí, sí, sí. Y los coches pasaron a una velocidad y un camión a la velocidad que dije, ¿qué hace? Y él abrió la puerta sin mirar. Nada, porque estaba ofuscado, Juan Manuel. Yo dije, pues El pis tira mucho para atrás. Sí, ¿verdad? Claro, Juan Mal. Sí. ¿A ti te gusta? ¿Te gustaría? No, pero bueno, si es una broma tampoco pasa nada. Ya, si es una broma, al final. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Tarasca esperando a nuestro invitado, ya sabéis, el músico y actor tan conocido como es Julián López, que no sabemos en qué vehículo vendrá. ¿Vendrá en un taxi? Es una sorpresa. ¿Vendrá un taxi? ¿Gastará la misma broma que gasto yo? No lo sabemos. Bueno, lo sabemos, luego se lo preguntamos. Y mientras tanto, vamos a escuchar otro poquito de musiquita. Venga, dale, suéltala, hermano. Suéltala, Supri. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Rellenito McKenhan. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Dímelo. ¿Has arreglado tus diferencias con nuestra colaboradora y amiga Rocío Fresnos? Sí, hermano, por supuesto. ¿Ah, lo tengo que decir, sí, en público, niño, porque luego en el Twitter no vean, nos cogen. Bueno, sobre todo a Rocío, la cogen por banda, niño, que qué haces con el relleno, que por qué te metes con él, pero que está todo arreglado. Es que el último día yo me fui de aquí, os dejé discutiendo a los dos, porque faltasteis el respeto, ¿eh? Nah, pero eso son cosas normales. Aunque ella te dijo a ti que te quedaban 2 días contados aquí en la radio, ¿eh? Sí, me lo dijo. Luego se pepió. Tú la llamaste por poligonera también. También la llamé poligonera. Es que hay un rifirrafe, hermano, ¿sabes lo que te digo? En esos momentos aflora la rabia que uno lleva dentro. Y es que me dejó colgado. ¿Por qué os picáis? Bueno, ¿por qué os picáis tanto entre tú y ella? ¡Que nos picamos! Sí, tenéis ahí una... No es un pique. Es que está enfrente mía, niño. Y entonces, pues como está enfrente mía, lo que veo. Entonces, tú como estás a un lado, me pico menos contigo. Ya estás bien, ¿entiendes? Con ella, ¿no? Habéis hecho las paces. Sí, guau, hemos hecho las paces. Tú fíjate que hemos salido por ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te lo digo? Sí. A un spa. ¿Spa? ¿Qué es eso? Perdona. Sí, es que soy a un spa. ¿Spa? No, el supermercado, el spa, no, un spa. ¿Spa? ¿Qué es eso? Un spa de eso, niño, donde te dan masajito, te metes en una piscinita, te sales. ¿Con ella? Hombre, claro, por supuesto. ¿Y quién ha en bañador? ¿Y quién ha pagado? Ella. Pues, madre mía. Ya ve, yo flipando, triunfando. Y anda que me llama ella a mí para ir yo. Sí, que tiene una movida, niño, que mete los pies. O sea, y hay peces que te comen la guarrería de los dedos. ¿Ah, sí? Hombre, como te lo ¿y estoy te corta diciendo? Las uñas también. No, las uñas no. Nada más que te dan chupetoncillos y te arrancan, pues eso, los callos, las durezas. Y esta tía coge y te invita y no me invita sí, a mí. Sí, bueno, pues ahora somos súper amigos, hermano. Bueno. Vamos, que te digo que estoy pensando en invitarla, yo que sé, a cenar un día, fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Bueno. Sí, pero, a ver si es ella, hombre. ¿La a puerta? Ver si es ella. Venga, voy. Ah. Hombre. Hombre, ¿qué Carlos, pasa, Carlos? ¿Qué buenas tal? Tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disgusta un poquillo. ¿Eh? Disgusta un poquillo. Ah, joder, que no te. Es que entras con un tono ahí. ¿Por qué estás disgustado? ¿Porque te han vuelto a morder el pelo por arriba? No. Esta me la cortó Enrique, pero no. Porque se ha muerto una vecina de la otra. Vaya, casa. Por Dios. Es bueno. Como si fuera de mi familia. Que paz descanse. Que paz descanse, entonces, hermano. Pues desde aquí lanzamos el pésame a toda su familia. Sí, pero cuéntanos algo agradable, yo que sé. Nada, algo. Que está montando un caballo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has estado montando un caballo? ¿Caballo? En el Parque Nacional de Collserola. Madre mía. Eso está en Barcelona, ¿verdad? Sí. ¿Así? ¿Y cómo se llama de geografía, Y también he visto a la actriz de Amar en Tiempos Revueltos, a Izar, oh. A Izar, no sé, una, la que hace de Manolita. ¡Esa! Ahí. ¡Esa! La conocéis todos, ¿no? Sí, esa. Sí. O sea, sí. ¿Que la has conocido? Sí. ¿Pero sí. Personalmente así sí, o de foto? En el AVE, y va también Josep Pedrerol, le da la foto. ¿Ha dado la foto a Josep Pedrerol? Ha flipado, ¿no? Sí, se ha puesto muy contento. Hombre, claro, por supuesto. Que me mandan recuerdos mis hermanos para ti. ¿Quién es? Mis hermanos, ¿sus hermanos? Tomás, Enrique, Madal y todos. Me mandan por debajo. Bien, ¿puedes deleitar así brevemente con alguna cancioncita ya que tenemos tanto público? Una canción. Oye, ¿qué dices? ¿Tuyas? Que... Soy minero, bueno, y temple mi corazón con pico y barrena. Soy minero. Fíjate la presión de su cara. Y mí. Con caña y son y ron me quito las penas. Más alto. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y nada. Solo quiero el sonido. ¿De qué? Ole, ole, una Atalanta, ole. Compañero. Qué bueno. Ole, vamos a dar una foto. ¡Sí, señor! Es increíble. Que va. Me pone los pelos de punta. No, tiene un timbre cantar. Cada día, Carlos, te lo voy a tiene decir. Tiene un timbre y tiene un tic. Cada día tiene un timbre. ¿El timbre de la casa? No. Que viene Arturo Fernández, que está en la Florina. La no, señorito. Que no. ¿Qué? ¿Quién es esa? La racita. Bueno, señorito. Ah, sí, verdad. Sí, verdad. Que vamos a hacer una obra de teatro. La asociación... Pumbi. Pumbi. La asociación Pumbi. A ver, estos son momentos noticieros. ¿Noticieros? ¿No? Sí, venga, son momentos noticieros, venga. Del barrio de Pan Bendito. Que vamos a hacer una obra de teatro que sería la adaptación de la obra de teatro La Puebla de las Mujeres. Bueno. De los hermanos Álvarez Quintero, de la asociación Pumbi, que es el director David Fernández y Fátima. Oye, porque salga todo bien. ¿Estáis ya liados o qué? Estamos liados. Yo voy a hacer de Adolfo, el abogado. ¿De Adolfo? El abogado? ¿Tienes papel en la obra? Sí. ¡Ah, qué bien! Me la han pedido y no me he podido negar. Oye, me han dicho... Me ha dicho... No te has podido negar, claro. Me ha dicho... ¿Qué peluco más bueno? A ver. ¿Qué peluco? ¡Qué bonito! ¿Me lo das? El reloj, no me lo puedes negar, hermano. El relleno es que dice peluco. El reloj no te lo puedo dar, me lo han regalado. Oye, y por cierto, me gusta mucho porque viene muy bien conjuntado. Tú sabes que a mí me gusta los tonos así pistachos como el que traes tú. Precioso. Verde como el trigo verde y al verde limón. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Dale, verme que ya verás. Pues vienes con una corbata también que hace juego con esa camisa, pero un gran detalle es... el pin que llevas, no, que es, ¿cómo se le llama esto? Rellenito. Pasa corbata, Juan Manuel. Pasa corbata. Pisa no, o pasa, ¿cómo? Pasa corbata, ay, no. Pisa morena, pisa con garbo y ya un... Ya se ha ido por otro lado. Si es que en cuanto recuerda una letra, macho... sí, es que es muy cantarín, por sí, eso sí, me gusta sí. A mí. Oye, es como Bustamante bueno, cuando estaba la obra. El pisa o pasa, da igual. Pasa corbata o pisa, como se llame, pisa morena, pisa con garbo sí, y un relicario pues, y un relicario. Es de la MT, de los autobuses de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo te gusta a ti un autobús, verdad, de la Comunidad de Madrid? Sí, pues por lo menos no han hecho lo que han hecho en Barcelona aquí. ¿Cómo que han quitado líneas de autobuses en Barcelona? Como la 35. Y el fin de semana déjame a la mayoría de los viajeros sin autobuses. ¿Pero eso cómo puede ser? Y eso no... Eso un recorte no. Que le ha hecho Artur Mas. ¡Bueno! Artur Mas. ¿Ese le conoces tú, no, Juan el Mas? El presidente de la Generalitat. Ah, amigo... Mas. Pues es verdad lo que me ha dicho Jaimundo de la 118. ¿Qué te ha dicho? Que, estos son que Juanma no paga en el autobús, a ver si pagas. ¡Uy! ¡Anda tú, me! Me lo ha dicho que lo diga porque que te saque los colores en la radio, como la tabernera. Que no, si es que lleva el abono, pero por no sacarlo, y que lo lleva metido en el bolsillo de atrás, pues ¿para qué lo va a sacar? Carlos, es verdad. Y yo le he dicho que sí, que paga, que además es el... Tú dile que yo estoy invitado. Te has sacado los colores, Juan, te has puesto más colorado. Más colorado que la taberna del puerto de Santa María. ¿Cómo es esa canción? Tabernera es? Del puerto, ¿no? ¿Eh? No era así, ¿no? Pero qué chato. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que no quiero saludar a Luis Molina. Ah, este es el momento, este es el momento de los saludos, ¿no? El padre de Jesús. No, espérate un momento. Espérate un momento, que esto va por secciones, macho. 20 segundos de saludo, ni más ni menos, 20 segundos. Empiezan ya. Saluda quiero saludar a Rafi y a Miguel, nada más, y a mis hermanos. Venga, en Escatim, ya no más. Los autobuseros, algunos. Ya el Cation, que hace una radio en condiciones. ¿Y a algún autobusero, dice, no? No, a Víctor. ¿Quién es Víctor? De la 118. De la 108. ¿De la línea? ¿9? O 108. ¡20! Ya está, muy bien. Pues ahí quedan saludados. Efectivamente, mientras tanto, saludos. ¿Sabes a quién estamos esperando? Sí. A Julián López. ¿El torero? No. Torero no, macho. Hombre, el actor, actor y músico. El que hizo el que está en el museo de Coconus. Efectivamente. Sí, de Coconus. Tú, entre otras cosas. Eres tú, Coconus. Eres tú. ¿Qué es el Coconus? Ese es un temazo. Me acuerdo yo de ese de Enrique Llana. A ver, pero voy a cantar ese un poquito más alto. ¿Qué es el Coconus? Tutus. Pero no. ¿Eso era así? ¿Tutus? No, eso me lo he puesto yo. Te peinas como un Foster Riel, te lo voy a decir. ¿Qué me peinas como un Foster Riel? Es que se me ha caído el pelo para abajo, Juanma. Que está para arriba. Que se te ha caído el pelo para abajo. Que estuve viendo en internet una foto del invitado que va a venir ahora. Se parece un poco a Michi Nerenchu, al de... ¿A Michi Nerenchu? Al de Durcardul. ¿Al de Durcardul? El de ese tiene una fábrica de flanes. Durcardul, sí. Mientras tanto, oyentes de Radio Tarasca, vamos con un poquito de música muy brevemente y seguimos con Carlos y con, ya sabéis, un montón de imprevistos aquí en Radio Tarasca. Suéltala, Supri. Míralo a Clayton Champion, a Clayton Champion. What a piece of money, girl, tell me where you get it from. Knock on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, me have the thing where you are waiting. Walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl, how will you get it from? Knock on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, why? Cause you would be more than dead to take your hand and lead you to the promised land. Foot diving. All you got to do is be true, so let's go respond. Satisfy your emotion. Hot off of the press, instantly she bust. She no old and tough, and she no got time or rust. Things smooth and precious, like she never get a cut. Pants on the expand up, got to all and pull up. Giddy up, me up, forget you is a must. Think I walk like a champion, talk like a champion. What a piece of body, can tell me where you get it from. Now find your entrance, ram pa pa pam pam. Let me in, me have a thing. But no man a call, you no look for them. When you look good enough, it doesn't matter what I can say. Put on your clothes, it's like a display. Man a swear and a steer about night and day. Would you be my honey and the woman lay lay? With a girl just smile on her face and say, she want a man for do the work, not one for play. I'm a rotten man, she says she want one for stay. Y seguimos en Radio Tarasca con Rellenito McEnhan, con todos los invitados de toda la parte de la región española. Hacer un ruidito fuerte. hay que saludar, darle las gracias a los de Bilbao y saludarles, que también nos... ¿También? Bueno, sí, es verdad, efectivamente, mira, nos han traído un montón de regalitos, nos han traído tortillas de patata, nos han traído unos bomboncitos bilbaínos, ¿se llaman? ¿Cómo se llaman? Unos bomboncitos, no me acuerdo, son... Sí, a ver, lo digo ahora. La leche, joder. Se ha caído, ¿no? Hasta bilbaínitos. ¿Cuánto estás comido ya? Dos. Y que me quiero... ¿Cuánto estás comido, dices? Dos. Son tres por persona, sí, ¿eh? Pero los dejo aquí, que es que no me ha olvidado de tiempo. Luego se lo lleva. Gora Bilbao. ¡Gora! Hola. Bueno, vamos a ver. Nos han traído, ya lo hemos dicho, y tortillita de patata, muchas cositas y unas pastas. Pero esas pastas las has traído tú. Es que fue el día 10 de mi cumpleaños y los que comiera a todos, ya que nos puedo traer. ¿Pero jamón? ¿Cuándo fue tu cumpleaños, Carlos? El día por Dios. 10. Y no me he enterado. No me he dado cumpleaños feliz a este hombre, ¿no? Hombre, cállate, que le contamos. Vamos a ver, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Carlos. Qué bonito ha quedado. Cumpleaños feliz. ¿Cuántos caen ya? ¿Cuánto? 42 años. 42 años ya. Estás hecho un chaval, Carlos. Hecho un chaval, tío. Sí, sí, yo también. Como Paco Martínez Soria. También. Sí, y una cosa, eres el soltero de oro, por lo visto, ¿no? Cuidado. No, y el soltero de oro no. Yo no, y el soltero de oro yo no soy. Ah, no. Ah, ¿tú ya estás casado? ¿Estás casado? No. ¿Eres viudo? Pero no estoy viudo, pero pero no quiero ninguna mujer en mi vida. Además, que a mi madre, que está en permita la pobreza. Qué buenas palabras, qué bonitas. Dios, sí, señor. Como una madre no hay nada. Efectivamente. Una madre no hay nada también, Carlos. Pero de vez en cuando una mujer en tu vida también. Ya, que hoy me ha besado una chica bien guapa. ¿Cómo? ¿Quién te ha besado? Una chica bien guapa. Sí, ¿qué ha habido restregón de cebolleta ahí? ¿Qué chica? No, no. ¿En dónde? No. ¿Cómo no? En un sitio, no puedo decirlo. Uy, los secretitos. En los sesos, no será los sesos. Bueno, no. Desde aquí quiero mandar un gran apoyo a la familia de Carlos Larrañaga, que está muy malito. Ay, efectivamente. Uno de los grandes actores del cine español, y a Terelu Campos, que le han operado un bulto sospechoso también, ¿no? En el pecho, ¿no? En el pecho. Bueno, que pues es una gran periodista ella y la madre. Muy bien, Carlos. Joder, nada más que estamos hablando de cosas malas, macho, Carlos, vamos a hablar, no. Ya te lo he dicho antes, unos chascarrillos o algo, ¿no te sabes un chiste? Esperando. Así de estos últimos. Sí. A ver. Cuéntame un chiste, por favor. Esta es un butanero le dice a la mujer. ¿A la mujer? ¿Dónde te la pongo? Como tenía la... ¿Pero dónde? Dice, ¿cómo? Aquí, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Espérate. En bajo. Una mujer está... Pero en bajo, ¿qué has dicho que no he escuchado? Es que esto hay que explicarlo bien, Carlos, porque la radio no lo ve la gente. Empecemos de nuevo, claro. A ver. Este es un fontanero. ¿Un fontanero o un butanero? ¿Qué hemos dicho? No, digo un butanero. ¿Butanero? Que le dice a la mujer, ¿dónde te la pongo? Y dice la mujer, aquí. ¿En dónde? Aquí, haciendo el gesto de... Haciendo el gesto del dedo, del metiéndolo... Del dedo, metiéndoselo a la mano. La mujer, ¿el qué? El pepe al aire. ¡Uy! Y el pepe al aire. Y él el pirulí, dice, ¿dónde te la pongo? Y dice, aquí. ¡No! Joder, macho. Me encanta que te peines como un fraile, verdad. Es una alegría para mí. ¿El Pepe quién era? ¿El butanero? No, el Pepe es de la mujer. Ah, el marido de la mujer, que estaba también el marido. Oye, suelta el bombón ese, es de Carlos, no te lo comas tú, cállate, chico. Cállate, macho, cállate. Es que te veo por la regañín, le estás entreteniendo y te lo quiere... Guárdate el bombón, que se lo quiere comer él. Que no, el rey, hombre, Carlos, anda, ansioso, que te he visto que se lo estabas... Que he visto, que tú lo... ¿Has visto el cuadro que hemos puesto ahí atrás con una foto de Carlos Larrañaga? Mira, ya te la ha querido quitar. Me ha pillado. Ya te ha pillado, te ha querido quitar. Me ha pillado, macho. Vete a vacilar a la ciberesker de piedras, que no se mutea, que para el chulo vacilón soy yo. ¡Ole! ¡Ole! Fíjate, nuestro Carlos. Te ha pillado intentando quitarle el este. Bueno. Oyentes de Radio de las Calles, sabéis, una semanita más. Tenemos aplicación gratuita para iPhone y para Android. Por si acaso lo estás escuchando en la web y no estás puesto, pues nosotros tampoco te vamos a invitar a que te pongas. No. Te vamos a invitar a que escuches la aplicación. Efectivamente. En iPhone y Android. Trabaja Radio de las Calles y te lo escuchas cuando quieras, donde quieras y donde tú desees. A cualquier hora, hermano. Mientras tanto, ya sabéis, estamos esperando aquí a nuestro invitado de hoy, Julián López, músico y actor. Le he visto yo una foto hoy por internet. Eso ya lo has dicho antes, ¿no? Sí, pues se parece a Michi Lerenchu. Michi Lerenchu, eso también lo has dicho antes. Ya verás, como venga, antes de que tú te vayas, se lo vas a decir. A lo mejor se lo toma mal, ¿eh? A lo mejor se lo toma mal, ¿eh? No, pero... Va. Con alegría. A ver si va a ser él. Voy a abrir. Hombre, ¿quién si no va a abrir? ¿Y por qué no dejamos que suene la puerta? ¿Por qué? Que no, hombre, que voy, es una broma. Va. Hoy tenemos la visita de un músico conocido, sin embargo, como actor. es una de las caras más populares de la televisión y su vocabulario y sus gestos lo imitan miles y miles de muchachos y muchachas en todo el país. Nació en el Provencio, en Cuenca, y desde allí ha ido forjando la leyenda del perro muchacho, el hombre asqueroso, de Vicentín. Le hemos visto en el cine y ahora últimamente por los escenarios con su grupo de vientos Mancha Brass. Le tenemos aquí esquivando los pies de Carlos y quitándose la sudadera. Nos referimos a él, sí, por supuesto, al Pataliebre, número uno, porque nos acompaña oyente de Radio Tarajá, ni más ni menos, que ya se ha sentado en su silla y al lado del micrófono, es Julián López, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián. Bien hallado, bien hallado. Gracias, gracias, gracias. A ver, porque Carlos levanta la mano. Carlos, ha venido el invitado. El invitado quiere hablar, queremos que nos cuente cosas. Dime, Carlos. ¡Chan! Ah, la canción de bienvenida. La canción de bienvenida. Es una sorpresa que bienvenido, Julián López, a Radio Tarasca. Te abrimos las puertas de este de esta radio. ¡Bienvenido! ¡Espectacular, Julián! Carlos, muchas gracias, Carlos, tío. Oye, ha sido emocionante. Está emocionado. ¿Qué tal? ¿Has encontrado esto bien, no? Sí, sin problema. Me he venido para acá. He venido en un corcel negro. ¿Cómo? Sí, es que me regalaron uno en Reyes. Sí. Y lo he traído. Lo he estrenado hoy. Oye, para venir aquí. Ay, ya, qué original. Estrenado, qué original. Sí, y la has estrenado hoy. Sí, venía desnudo, pero me he vestido en la puerta para entrar. Ay, qué bonito. Por eso lleva la mochila. ¿Qué traes ahí? Eso tiene pinta de un instrumento. ¿Un instrumento? Efectivamente. ¿Qué es eso? Es mi instrumento. Es la trompa. Es la trompa, ¿no? Sí. ¿La trompa? Como has nombrado Mancha Brass, digo, la tengo aquí, la he traído, sí, siempre va conmigo. ¿Y eso? Si es que ¿sabes lo que pasa? Que el señor Fabián se enteró que iba a venir para acá y me dijo, oye, tío, pásate luego por la asociación de vecinos, tal, que nos toques algo, te das la trompa. Dices? Y digo, joder, eso está hecho. El señor Fabián. Y entonces voy a ir allí con él para tocarle a los niños y eso, me he preparado unas piezas. El señor Fabián... No pierde ni una el señor Fabián, ¿eh? Pues se conoce, pero ¿lo conoces al señor ¿tú conoces Fabián? Entonces al señor Fabián? Sí, pero desde hace bastantes años, además. Pues ya sabéis, oyente de Radio Tarajá, nuestro vecino señor Fabián, responsable de la asociación de vecinos, que... Está muy ocupado ahora con la asociación. Está muy ocupado, porque han empezado las nuevas clases, sí, o sea, sí, otra vez la Vuelta y... de Reyes, le tuvimos hace poco aquí, pero con la Vuelta de Reyes... Este no pierde, qué es alegría. Entonces luego te vas a ir para allá a tocar a los luego niños. Luego voy para ¿no? allá y toco con ellos un poco. Qué bien, pues bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo era Julián López de pequeño? Ya que te tenemos aquí, ¿en el colegio eras de los traviesos o de los niños? Bueno, porque tiene las dos caras, amigo. Pues, ¿tú qué crees que era? A ver. Yo creo que era un traviesillo, ¿no? Traviesillo. ¿No? Buenas notas. Pues era... Yo creo que era de los niños buenos, fíjate. ¿Sí? Sí, sí. Incluso ¿sí? algunas veces a mí me... O sea, bueno, he hecho este gesto, no, que no quiere decir que de me cagaban, no, no. Sino que sí, se metían conmigo, me... Uy. No quiero dar pena, pero quiero decir que no, que yo no tenía mucha maldad, era más bien bueno. Me pasaba como yo, que yo era relleno y gordito. Claro, y si te hacían cosas, ¿no? Claro, a mí me gastaban bromas, sí, sí. Tampavos, lo que pasa es que luego yo hacía las bromas así finas, en el momento adecuado. Claro. Entonces me distinguía por eso. Sí, yo la hacía fina, yo la liaba finas. Yo cuando ya me mosqueaba, sí. Ya la liaba finas, que no veas. Ya soltaba el brazo. Carlos, está levantando la mano, pero espérate un momento, ¿vale? Es muy urgente. ¿Es algún... A ver si es que se tiene que ir al baño. No, era para decirle que si el profesor te daba con la varita como uy, daba o no. Sí, cuidado, ¿eh? Es que no fui a Hogwarts. No, en realidad estudié en otro sitio. Era lo que te quería decir. Y otra cosa te quería decir. Otra cosa te quería decir. Tú, dispara, Carlos. Tú, no sé si es una película o serie de Museo de Coconuts. Eres tú. ¿Eres tú? Mucha información aquí. Sí, soy yo. Es una serie y es Museo Coconut. Me parece que es de cuatro. ¡No! Sí. Suma los otros cuatro y en la ocho está Neox. Efectivamente. Me parece mucho a Miki de Lenchu. A Javier Cámara. ¿A Javier Cámara? Pues ahí te la había sacado. A Javier Cámara sí te das tú un aire. Ahora que lo dices así. El Javier Cámara es un poco... El Javier Cámara de que se mueran los feos le da un aire. Sí, ahí lleva ese... De que se mueran los feos. Pero de que se mueran los feos sí te das un aire a él. En la película de que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Ya estamos, ya. Esa buena, esa buena. Es muy cantarín, es muy cantarín, Carlos. Ninguno, le das un poquito y... Es así, Carlos, es así, ¿no? Es así, es así. Espontáneo. Lo nombrábamos en la presentación. Eres músico de formación. Estudiante de magisterio de educación musical. Tienes un grupo que lo hemos dicho también, Mancha Brass, y tocas nada más ni nada menos, como nos has dicho, la trompa, que la tienes ahí abucharada ahí en tus pies. ¿Cómo te llega la pasión por este instrumento? En vez de tocar la guitarra o el flautín. ¿Había una trompa en tu casa o cómo fue? Pues, ¿se no, te daba bien soplar? Que, más o menos, sí. Es una cosa que hago de vez en cuando. No, digamos que, bueno, de cuando era chavalín... O sea, a mí me gustaba mucho la música de chavalín porque en mi casa, por suerte, era una familia de muy aficionada a la música. Entonces siempre había discos, en televisión conciertos, sobre todo de música clásica y tal. Entonces a mí me tenía esa pasión. Y a la hora de elegir instrumento, sabes que los niños, pues, un día quieren esto, otro día la guitarra, mañana el piano, al siguiente tal. Entonces yo tiraba más por el viento. Me gustaba el trombón, la trompeta, el saxo. Y elegí la trompa porque me llamaba mucho la atención, porque es un instrumento con una forma curiosa, un sonido curioso. Entonces de niño, pues, te llama, se te mete mucho por los ojos ese tipo de cosas. La trompa se te mete por los ojos. Entonces sí, y elegí la trompa. Y mi padre me dijo que bueno, porque era un instrumento que no era barato precisamente en la época, bueno, ni ahora. Ajá. Y dijo que lo pensara bien, que si no me la ponía de sombrero para siempre. Entonces yo dije que te quiero que confiarse en mí y bueno, hice cosas con ella, sí. Claro, es que con una trompa no se puede hacer con un ordenador. Dice, papá, cómprame un ordenador. Dice, no. ¿Sabes? Que luego no lo utiliza. Que sí, papá, que sí lo utilizo para estudiar. Sí, para estudiar, para jugar. ¿Ha llegado a ejercer además de profesor de música? Bueno, como hice la carrera de magisterio, hice las prácticas con chavales y eso. Y luego de profesor música, profesor, no he llegado a ejercer. O sea, de hecho acabé magisterio y no llegué ni a opositar siquiera. Ahí se quedó porque vinieron otras cosas, empezó a venir todo lo de la tele y dije, a ver si me agarro a esto que me mola mucho. Y bueno, por suerte de momento no he tenido que hacerlo. Pues vamos a escuchar un poquito la música de Mancha Brass, que así suena. Liz Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby just cares. Y después de este sonido de Mancha Brass, seguimos aquí en Radio Tarascá con Julián López y con muchos imprevistos. En la facultad, en Cuenca, conoces a Ernesto Sevilla, a Joaquín Reyes, a Carlos Areces, la trupe chanante. Vaya, cuéntanos, compañero, madre mía. Sí. Cuéntanos cosas de un poquito de esa época, porque tuvo que ser un cachondeo vital, ¿no? De creatividad, pues, además. Sí, ellos se conocían ya porque como al ser de Albacete se conocían de recríos prácticamente, pero yo les conozco en la residencia universitaria. Ellos estudiaban Bellas Artes y yo al estudiar magisterio pues solamente los podía conocer de esa manera y por suerte fue así. En la residencia, pues bueno, con el Raúl, con Ernesto, te caías bien, hacías y notabas que tenías ese feeling también de comedia parecido. Entonces empezamos a hacer cositas, hacíamos piezas de teatro y hacíamos cortos porque a Ernesto le molaba mucho dirigir. Entonces hacíamos unos cortos bastante... Me gustaría verlos ahora porque vaya tela. Son de... Vamos. Había de todo. Había cortos con un guión, digamos, ¿sí? Que además ellos utilizaban para luego presentarlo en Bellas Artes. Y luego había otras cosas que eran grabación libre. De estar poner la cámara y hacer el idiota a más no poder. Que ya, pues... Sí, como mola hacer el idiota. No ibas, claro, no ibas a clase, te tirabas todo el día haciendo el idiota y sí. La cabeza pues te hacía chimpum flash al final. Yo hacía algo parecido. ¿Sabes lo que hacía yo, Juan Manuel? Cogíamos un cassette, sí. Enchufábamos una cinta virgen... Sí. Y poníamos a grabar. Y nos poníamos a hablar ahí de tontería. Luego escuchaba la cinta, claro, te partías. Sin filtro, ¿eh? Carlos sí. Está levantando la mano. Carlos, vamos a ver. Me parece que yo a ti te vi en la 2 de Televisión Española, Muchachada la Nui o algo así. Muchachada la Nui. Me parece que ibas a decir que me viste en un corto de aquellos. De, no, de Muchachada la Nui. La Nui no. La Nui es una discoteca. La Nui. La Nui es la noche. Que te vi con Julián. Con Julián Reyes, no, sí, efectivamente. Con Joaquín Reyes. Pues sí, bueno, sí, pues seguramente me viste. En la muchachada Nui, Horachanante. No nos vamos a resistir a nombrar ese vocabulario particular. ¿De dónde salen esas palabras como regonello? Regomello. Gambitero, parrete. ¿Ese eres tú, gambitero? Son palabras populares que habéis rescatado de vuestra tierra, ¿no? Sí, la mayoría son rescatadas o son recicladas, porque hay otras que sí nos hemos podido inventar, como últimamente, como Lilifor o Siveret, que son palabras que nos gusta como suena, que mola por eso. Y pero las que nombras tú, de tener regomello, ser un pataliebre, todo eso, eso lo hemos escuchado nosotros de Recríos en La Mancha. Entonces ha sido como rescatar eso y ponerlo en otra... Que te lo han preguntado muchas veces, pero bueno, para los oyentes de Radio Trasca que estén un poco despistados, ¿qué es un gambitero? Ser un pataliebre, ¿qué significa? Mira, por ejemplo, un gambitero se puede definir rápidamente, que es no parar por casa. Un tío que no para por casa, que está por ahí, a los bares, a la chusma, a estar por ahí en la calle, en los bancos. Eso es lo que os digo, de los parques. De los o sea, parques. Un tío que luego ya llega por la noche y dice, tu madre, ¿dónde para? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Entonces sería un gambitero. ¿Y pataliebre? Y pataliebre sería... Pataliebre es que es más difícil definir, ¿sabes por qué? Porque se utiliza para muchas cosas. Y alguna vez me lo han dicho, dice, ¿pero eso qué significa? Digo, es que mucho, es que tú... Es como a un colega decirle, ¡ay, pataliebre! ¡Ay! ¡Claro! Es que no, es difícil de definir. Entonces, es muy abierto, es muy ambiguo, pataliebre. O sea, utilizarlo para lo que queráis, prácticamente. Sí, no, a Juanma le queda perfecto, pataliebre. Pataliebre, sí, claro. Sí. ¿Y regomello? Uy. Y regomello, inicialmente... Luego se abierto, nosotros en el programa la utilizamos para varias cosas, tener pero inicialmente regomello, ¿no? tener regomello es tener como, digamos, algo dentro que te reconcome, ¿no? Es como, yo lo he oído en mi pueblo que, joder, a ver si te vas a quedar con regomello por no ir a no sé dónde, a ver si te vas a quedar con la cosa de come de tal, entonces, quedar. Más o menos y ya es que eso, dices quedar, veréis, quedarse, me explico muy bien. ¿Quedarse Picueto o quedarse Lili Flor? Claro, quedarse Picueto o Lili Flor es quedarse flipado, ¿no? Digamos, pero Lili ya for, Lili for. Es darle una vuelta de tuerca al término de quedarse pero flipado. Pero ese ya es vuestro, ¿no? Ese no... Sí, sí. Lili Flor, ya, Juan Manuel. ¿Cómo se te ocurren ahí personajes como Vicentín o el señor asqueroso o perro muchacho? Bebiendo. Pues, no, la verdad es que no lo sé. No, yo creo... Bueno, la verdad es que voy a aprovechar que estoy aquí en Radio Tarascá para decir una cosa. Porque muchas veces, claro, o sea, lo que pasa es que la gente empieza, joder, ¿qué os metéis? ¿Qué fumáis? ¿Qué tal? Y generalmente es al revés. Cuando más lúcidos estamos, salen estas cosas. ¿Por qué? Porque somos idiotas con estudios. Entonces, es así, no es verdad. Puede parecer que, no, acá este se fuma sus porros, se beben no sé qué, y ya le sale. No, yo, perro muchacho, el hombre asqueroso, todo eso nació estando normal, estando hablando entre nosotros o de una anécdota que es en la calle con alguien, entonces salen esas cosas. Que yo creo que es lo sano y lo guay también, ¿no? Ser así de idiota en la vida real, ¿a que sí? Efectivamente. Está, y ser imbécil sin escrúpulos. Entonces, tengo que decir, claro, es verdad, joder, eso es lo sano. Y en la televisión, bueno, acostumbrado a la televisión, por lo que tú has visto, ¿hay miedo, entre comillas, a lo nuevo? ¿Fue difícil convencer a las cadenas para hacer cosas como La Hora Chanante? Pues en el caso de La Hora Chanante, era una cosa, tuvimos mucha suerte porque entonces Paramount Comedy sobre todo se centraba en sacar a nuevos cómicos, nuevos monologuistas, digamos, y luego hacer ese espacio como decir, venga, vamos a crear y ya está. Entonces le dejaron a Joaquín que hiciera su programa. Él empezó a hacer La Hora Chanante, estaba Ernesto también, Ernesto empezó a aparecer, Ernesto se acordó de mí, se acordó de Raúl, era como diciendo, venid y hacer algo. Y de así se fue conformando ese grupo. Pero La Hora Chanante no tenía pretensiones ninguna, era gracias a Felipe Pontón, que era un tío muy válido, que estaba entonces en Paramount, y que tuvimos la suerte de que confiaba plenamente en nosotros, no buscaba audiencia, no se buscaba nada. Y lo que pasa es que llamó mucho la atención ese programa y se fue proyectando en internet, de manera que empezaba a llegar a más gente, porque no todo el mundo tenía Paramount, de hecho era una minoría. Y entonces estuvimos ahí como creo que 5 temporadas o así, 5 años, con La Hora Chanante, y se decidió acabar cuando estaba en todo lo alto, que yo creo que también fue una decisión valiente por nuestra parte. Y ahí es cuando llega otra... Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y es cuando entra Televisión Española a decirnos, oye, que nos gustaba mucho lo que hacíais y queremos que lo hagáis aquí. Y bueno, pues fue una suerte, la verdad. Cógelo. Muy bien. Sí, cógelo, público. ¡Cógelo, por favor! Al público le suena el móvil, a Carlos que tiene la boca hucha ahora mismo, que no sé por qué. Carlos, ¿qué está sonando el móvil interno, el móvil de la vida, por dentro, ¿no? Por eso quiere y quiere hablar. Estaba levantando la mano, Carlos. Están llamando a la puerta, ¿a quién se levanta? Me voy a levantar. Venga, hombre, es que esto pasa así, Carlos, de aquí. Relleno, ¿qué te pasa? ¿Por qué tardas tanto, hijo? Sí, ¡hombre! Hola, chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Trini? ¡Hombre! Bien, ¿y vosotros? Muy bien, aquí con Julián López, ¿le conoces? Sí. Pues no, así un poquito de vista, pero la tele nada más, no... Hombre, claro, hombre, la tele, efectivamente. Pues él conoce al señor Fabián, por lo visto. Sí, son muy amigos. Va a ir ahora a la Asociación de Vecinos a tocar. Que cuéntame, ¿qué tal la tienda? De maravilla. Le tengo una cosa a Carlitos para él, vamos, que le va a encantar. Carlitos, mira lo que dice. Oye, es que te quería vamos a ver, ¿por qué no miras a la Trini cuando...? ¿Por qué no me miras, Carlos? Mírale a la cara a ella. Porque es guapísima. Y me pongo color a calaveo. ¡Míralo! ¡Míralo! Sé, ya. Doy fe, ¿eh? Sí, es muy guapa. Incluso la Trini. Incluso tiene ciertos temblores. Sí. Es muy guapa. Y... ¿Qué quiere decirla? Nada, que la veo un poco con un color pálida. Que debe estar mala la pobrecita. Te ha dicho que está... Estoy pálida. Pues no habría ido al bar, ¿qué dijo? ¡Uy! Porque, será por eso, Carlos. Porque con lo guapa que tú eres últimamente... ¿Sabes lo que pasa? Que en el invierno las caras se emblanquecen un poquito más, Carlos. Sí. No ve al sol y... ¿Sabes lo que pasa? Que te he visto desde ahí y he dicho... Y ya se ha puesto blanca. Hasta el corazón. Una cosita. Hasta la tensión, ¿no? Trini es una mujer vecina del barrio, colaboradora de Radio Tarasca, y una gran emprendedora, porque en tiempos de crisis lo que ha hecho ella es coger un antiguo local que había en Pan Bendito, cerrado, hace mucho tiempo, en el cual ya no triunfaba nada, no se abría nada, ese local estaba allí. Y ella se ha metido y ha abierto una tienda. Ha montado su propia empresa, en la cual vende... Pues muñecas de plástico, artículos eróticos para los nenes y las nenas. Y las nenas, ¿no? Para los nenes mayores y las nenas mayores. Entonces, el otro día me trajiste una muñeca que, por cierto, se la llevó Pancho Barón al invitado, se la llevó un ratito, me la devolvió. Tengo que... ¿La ha traído hecha polvo? No, si era para tirarle fotos. Joder, ¿para tirarle fotos solo? Hombre. Pues esa muñeca hacía de todo. Yo me quiero pasar por esa tienda. De todo. Que se quiere pasar por esa tienda. Pues nada, pásate, que quería regalar una muñeca que te va a encantar. Ay, qué bien, qué alegría. Habla, canta y te va a hacer de todo. ¿Ah, sí? Es que ya las muñecas, niños, ya... Hacen de todo, ¿no? Ya no son inmóviles. Es una alegría. Ya. Este barrio somos gente trabajadora. Emprendedora. Y emprendedora, ¿eh? Efectivamente. Que claro, es que el concejal de Carabanchel es un... Bueno. Juego con el concejal, bueno, bonito. A ver, momento noticiero, ¿no? Sí. Momento noticiero. Que el concejal de Carabanchel no nos quiere hacer caso. Llevamos con ese barrizal de la banda con sonora, ese barrizal... Más de media hora. Y el otro día, ayer que llovió, sí, que fui al médico con mi madre. Madre mía. Estaba la parada que caía el agua para la parada hasta la carretera. Fíjate. Y quería decir que me voy a ir porque ya tengo que dar una cosa a mi madre. Ah, ya. Vale, que te tienes que ir. Sí. Pues... ¿Sabes, Carlos, que el concejal es mi tío? ¿Cuál, Carlos Izquierdo? Arrímate al micrófono. Que no, Carlos. qué broma. ¿Qué hombre, Carlos. Ay, Carlos. No te lo tomes en serio. Vete a vacilar a la Vete a vacilar a la puerta de Alcalá Car de Piedra, que no se muta, que para chulo vacilón que soy yo, que soy de Madrid. Toma ya. Muy bueno, del tirón, pero eso ya lo has repetido dos veces, Carlos, porque me lo has dicho tú a mí antes. Efectivamente. Diferente. Bueno, que me voy. Que se va, dice Carlos que se va. Tengo que estar con la jefa. Oye, Carlos, ¿nos vamos tú y yo juntitos ahora? No, que tengo que ir a darle a mi madre una pastilla. Pero mírame a la cara, chico, no me mires a un lado. Que no, que me truquen. No, de irnos no, nos vamos los dos de la mano. Que te acompaña, hombre, te voy a contar un cuento. Si tú te quedas aquí con el ánimo. No, yo me voy contigo. Que queda me voy contigo. Que se llama Rocío. Cálmate, mira cómo te está cogiendo el brazo. ¿Alguien te ha cogido así de la mano? No. Trini. Acaríciale la mano. Dame la mano. Ay, qué momento. Qué bonito. Bueno, que me alegro de haber conocido a Julián. A Julián. Igualmente. Y a cómo se llama aquí, acompañando, no me acuerdo ahora. Juli Tomasoro, que la tenemos hoy aquí acompañándonos, que nos está visitando. Que es guapa, igual que la Trini y Rocío Verónica. Sí. Vale, pues ¿y nosotros qué pasa? ¿Que somos feos? No, ¿ah? pero yo me voy. Bueno, Carlos, que no acapares, tío, que dejes hablar a la gente. Bueno, que yo me voy. Sí, pero me voy contigo. Que se va, que tiene. Que me voy contigo. Carlos, te vas. Venga, no, que adiós, me Carlos. Contigo, da una vuelta. Venga, adiós, Trini, adiós, cuídamelo. Vaya percal, ¿no? Madre mía, se han ido los dos agarrados de la mano, aunque Carlos hacía así como diciendo, déjame. Déjame, sí, es que es muy cortado, Carlos. Es muy cortado, ¿no, Julián? Es muy cortado, es, Carlos. Es tímido. Es tímido. Espontáneo y tímido y una mezcla explosiva, niño. Un poquito de todo. ¿Vais a sacar disco? No, porque... ¿Y por qué? No, ¿sabes lo que pasa? Nos preguntan últimamente bastante, pero porque es que es un proyecto como muy personal y muy de... Intransferible, ¿no? De casi de ocio. O sea, somos amigos de toda la vida, que hacemos música en el escenario y tal, entonces no tenemos... De hecho, apenas no tenemos tiempo para hacer los conciertos, imagínate, para ya meternos en un estudio, etcétera. Para los conciertos mandáis a otros, ¿no? Claro, tenemos dos plantillas. La mala y la peor. Y la peor. Tú perteneces a la mala, supongo, ¿no? Exactamente, claro. Siempre lo malo. Pues vamos ahora con un test de reñito. ¡Antes ya! Sí, venga, prepárate, ábrete el ordenador. Pero un test de que tengo que aprobar o suspender, ¿no? Puedo suspender. al final es por tener presión y eso, no hay nota, o sea, realmente no hay nota. Es lo que tú contestes, pues, si lo contestas bien, pues estamos todos contentos. ¿Entiendes? Si lo haces así un poquito mal, pues nos venimos abajo, niño, y aquí se va esto al carete. Vale, ok, me gusta. Pues venga, vamos con el test de rellenito McKenhan al actor Julián López para Radio Tarasca y La Noche es Nuestra. Venga, hermano, méteme la cabecera, anda, por favor, que es que me vengo arriba. Ya estás tocando la tecla que no es. Sí. Relleno. Ahí, ahora sí. Ahí está. Relleno. Sí, señor. Relleno McKenhan. Qué bueno. ¿Estás preparado, no, Julián? Venga, listo. Pues venga, vamos a por ello. Pues empezamos. ¿Pelusa en el ombligo o cera en el oído? Pelusa en el ombligo. Muy buena lección. ¿Leer un cuento o cantar una nana? Leer un cuento. ¿Skip o Colón? Colón, siempre. ¿Toalla o albornoz? Albornoz, sin dudar. ¿En la cama tapadito siempre hasta arriba o con un pie fuera? Tapadito, muy tapadito. Muy tapadito. Mm. ¿El váter de color blanco o de color? ¿Qué prefieres? Generalmente blanco, sí, blanquito. ¿Dar cera o pulir cera? Dar cera. Nos gusta a todos dar cera, yo no sé por qué será eso. ¿Ir el primero o ir siempre el último? Yo voy un poco en medio, voy ahí. Voy como de tapadillo siempre. Ni una cosa ni otra. Claro, ni chiste ni limona. Ahí estamos en medio. ¿Bic naranja o bic cristal? Bic cristal, de toda la vida. ¿Azúcar o un poquito de leche condensada, hermano? Pues azúcar. Leche condensada la aborrecí prácticamente. No me digas eso. Sí, soy así la gasto. ¿Pan con chorizo o pan con nocilla? Uf, difícil, ¿eh? Cuidado, no sé, yo a mí de ¿qué? Pequeño... Hostia, venga, pan con nocilla, voy a decir. ¡Joder, qué rico, macho! Pero muy reñido, ¿eh? Muy reñido. ¿Pipas con sal o sin sal? ¿O no eres de pipas? Pipas Tijuana. ¡Uy! ¿Se puede decir eso? Sí, sí, sí, claro, sí, por supuesto. Pues, mira, vamos, clarísimamente. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Jeje o jaja? Hombre, estaba deseando que llegara esta. Sí, ¿verdad? Jaja. Jaja, suena mal, ¿a que sí? Hombre, claro, ¿dónde va a parar? Yo es que sí de jeje. Ah, sí, vaya. Sí, por el tono. Tú eres de los otros, ¿no? Yo soy de los otros. Qué cabrón. ¿Ir de participante a Eurovisión o alistarte a la Legión? Uy, a Eurovisión, vamos. ¿A Eurovisión? Sí, sí, sí. Y fíjate que... Pero a Eurovisión. Con manchabras, joder. ¿Si está en el sofá o en la camita? Si está en el sofá. ¿En el sofá? Sí. Aunque algunas veces no descarto la cama y el orinal debajo. ¿Cantar o bailar? ¿Qué prefieres? Bailar. Sí, para hacer mis bailes. Mejor en el baile, ¿verdad? Sí, hago bailes, yo me suelto mucho. ¿Eres de brasero eléctrico o de carbón? Pues empecé siendo de carbón. Bueno. Cuando iba a casa de mis tías y todo eso tenían brasero de ascuas. ¿Has visto que eso lo hago? Y ese es cojonudo, claro. Ahora ya hoy en día eléctrico, es difícil tener el otro. Pero el de ascuas es el mejor. ¿Cómo molaba cuando se quemaban la faldilla de las mesas que olía? ¿Sabes hombre, lo que digo? Yo estuve en un incendio y todo. ¿Sí? Estaba dentro, molaba un montón estar entre llamas. ¿Rellenitas o delgaditas? Si me das a elegir de las dos, rellenitas. Joder, igual que yo. Pero vamos, que hombre. Hombre, sí. igual que yo, que a mí también me gusta, ¿no? Pero hay delgaditas no, igual que tienen. Tú también. Hay delgaditas que tienen su punto, ¿eh? También. Conozco varias. Bueno, y estas dos se las vamos a dejar a Juan Manuel. Sí, venga, vale. Para vale, que te las haga, las dos últimas. Venga, ¿naufragar en una isla desierta o perderte en el Polo Norte? Pues yo creo que isla desierta. Es que el frío lo llevo muy mal. Entonces, isla desierta. La verdad que sí. Ahí entre cocoteros. Y la última. ¿Erizo de campo o erizo de mar? erizo de campo. ¡Ole, ole, ole! Bueno, pues aquí ha terminado mi test. Espero que te haya gustado. Oye, te voy a dar un aprobado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te va a dar un aprobado. ¿A que sí, hermano? Efectivamente, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Y seguimos en Radio Tarasca. ¿Qué te pasa? Que te veo nervioso cogiendo la claro, trompa. Estoy afinando la trompa ya. Porque el señor Fabián me está dando toques al móvil, llamadas perdidas. Pesado, es un poco peseta. Sí, sí, es muy pesado. Entonces no quiere llamar, hace perdidas, que es una cosa que ya se quedó en el 2002, ¿no? A lo mejor se quedó. Las llamadas perdidas, ¿desde cuándo no se hacen? No, el señor Fabián la sigue haciendo, ¿eh? Pero él la sigue haciendo. Claro, él sí, claro. Entonces me está diciendo que vaya a tocar a los niños. Bueno, es que ahora es... Oye, es que verdad, es que si no se aceptan, los niños tienen que irse a cenar, que mañana pero hay clase. Espera un poco, hombre, sí, no, pero... Aparte hacen chocolatada. Bueno, claro, ostras. No me digas eso. Yo no me lo pierdo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí el señor Fabián, cuando me deja asomar por ahí, cuando hay chocolatada, me echa. Sí, porque te lo zampas todo. Bueno, me aprovecho. No es que me lo zampe todo, sino que me aprovecho mucho. Bueno, pues no te queremos tampoco enrollar. No gustaría tenerte más tiempo aquí, pero bueno, vamos a compartir con los demás vecinos del barrio tu presencia, así es que... Otro día no le digo al señor Fabián nada y ya me quedo aquí. Claro, claro, macho, claro. Es que... Oye, ¿a dónde te podemos ver? Sí, hay conciertos, hay... ¿Conciertos? Bueno, ya te ha dicho que... Pues mira, conciertos ahora mismo hay pocos. O sea, estamos cerrando algunos. Lo que sí hay es actuaciones como Monologuista, que solo está con Raúl Cimas o con Ernesto Sevilla. En este caso, este año, casi todas las voy a hacer con Ernesto Sevilla. Y este sábado vamos a estar en Gandía en una actuación benéfica de una asociación de niños con cáncer. Y luego ya las próximas ciudades creo que vamos a estar en Bilbao. Vamos a estar en Valencia, en Alicante, en Palma de Mallorca, en varias. ¡Joder, macho! Y ahora estamos grabando también un programa. Volvemos a las raíces. Museo Cogunuz queda una tercera temporada por emitirse, pero estamos haciendo un programa del estilo Muchachada y Chanante, que va a ser una temporada corta de 7 programas y lo estamos grabando ahora en enero y febrero, que será después de Museo Cogunuz. No se sabe la fecha, pero... ¡Joder, pues te lo esperamos! Sí, con muchas sorpresas, ¿eh? Van a volver algún personaje por ahí, mítico. ¡Ay, qué bien! Ya se verá. ¡Qué bien, oyentes, todos ahí atentos! Oye, una cosa, antes de irte, por favor. Sí. Cada invitado deja una pregunta para el invitado siguiente. Ah, vale. Así es que el invitado de la semana pasada te ha dejado una pregunta para ti. ¿Ok? Vale. Así es que vamos a por ello. Hola, soy Pancho Varona y la pregunta para el siguiente invitado es muy sencilla. Es un sí o un no la respuesta. ¿Quieres ser de mi banda? Clarísimamente un sí. Te quiero, Pancho. Pues nada, no queda más. Que dale recuerdos al señor Fabián, dile que me tengo que pasar dentro de poco por la asociación, uh-huh. Y que esta es tu casa, que te deseamos todo lo mejor y que cuando quiera, ya sabes, solamente con llamar a la puerta, el rellenito se levantará a abrir. Muchas gracias. Te voy a decir una cosa, también nos ha sacado la merienda, niño, que teníamos ahí escondida. Pero ¿cómo voy a sacar merienda? Escúchame, si aquí nos ya, ha ya traído lo sé, si está aquí toda la el público, pero toda es que la no nos deja, y además, la tortilla de patata está muy buena. Esas tortillas pasta, de patatas que vamos a agradecer a Merce Santos. Que no la ha traído, su hijo las ha traído él ha sido el encargado de traerlas. Muy pero buenas. Ella las ha hecho, así que buenísima. Muchas gracias por esas dos tortillas. Madre mía. Y nada, Julián, cuídate el tobillo hasta el estribillo. Venga, ¿okay? Cierra la puerta que si no se nos escapa el gato. ¡Un placer, hermano! Un abrazo. ¡Hasta luego! Qué bien, rellenito, la presencia de Julián López. ¡Qué tío más majo! Pues la verdad que sí. Joder, macho, pues podríamos haber hecho 2 horas más de programa. Sí, ¿Por qué no? Bueno, pues... Ah, bueno, se tenía que hacer también, tenía que ir claro, a tocar... es que el señor Fabián ha sido listo. Señor Fabián, tocar... ¿sabes lo que hace el señor Fabián, no? ¿Qué? Siempre me pega un toque o me manda un WhatsApp o me curiosea en Twitter quién va a venir de invitado y ya se busca en la vida para que luego pasen por la asociación si él no viene por aquí. Sí, pero Julián le conoce al señor Fabián, sí, ¿me entiendes lo que digo? Dice. Joder, qué buen tío Julián, López. Se parece un se da un aire así al Miquel al Michel Elenchu, ¿a que sí? Yo creo que cuando decía al Carlos, pues yo no quería decir nada, digo, pero en verdad. Se da un aire, ¿no? Se da un poco así un aire, ¿verdad? Yo sí te digo la verdad, al Michel Elenchu ese. Tú te sigues peinando. No me acuerdo de su cara. Te sigues peinando como un Foster Riel, te lo dijo. Pero dale con el Foster Riel, Juanma. No sé, mira, ¿sabes lo que pasa? Hay un problema. Cuando sale de la ducha. Ya estamos con la puerta. ¿Qué? ¿Por qué no te levantas tú? Yo, ¿para qué están los copresentadores? Así mueves un poquito el cuerpo. No. Pata libre, como dices. Mira, ¿me entiendes lo que te digo? Pero... ¡Ahora que voy a abrir! ¡Anda, voy a abrir. Va! ¡Voy! Buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa, amiga? Hombre, Rocío. Uy, qué negra vienes. ¡Tan morenísima! Estoy negra, me tenéis negra. ¡Tan morena! Es como los bombones esto, está sí, de morena. ¿No? Ah, que estoy comiendo bombones. Sí, por supuesto. Sí, muchos. Pero bueno, mira, ¿qué es esto? Por los, lo público. Nos lo ha traído el público. Nos ha traído el público. Está aquí el público, verdaderamente, que nos han hinchado. No, de patata, de todo. No yo siempre llego al final, ¿no? Yo las migas ya. Sí, tú las migas. Pero oye, que mi moreno, ¿no? ¿Quieres que te lo explique? Muy torrado. ¿Está morena? ¿A que sí? ¿Tardado rayos o qué? Sí, sí, sí. Está mi hijo por la calle que será Celia Cruz. Dije casi. Oye, por cierto, habéis estado en un spa, ¿no? ¡Hombre! Ah, no, es que ahí viene la explicación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Explícaselo tú. ¿El qué ha pasado? ¿Te acuerdas que te metiste en la máquina esa de rayo y...? Ah, ¿te acuerdas lo de mi amiga, no? Sí. El feo que le hizo, que no fue porque se puso mala. Sí, no me lo recordéis. Eso, que ya, todos... eso ya la discusión pues del programa pasado, ya lo sé. Me llamó poligonera, todas esas cosas, sí, tú le dijiste, ¿no? Que le quedaban, también. Tú le dijiste que le quedaban... recriminaste cosas. Sí, que le quedaban bueno, dos pues yo, para calmar las aguas... Le dije que le invitaba a un spa para hacernos amigos. Qué bien. Hacer la clase. Que sí. Le invité a comer, le invité a un spa a toda comer la también, tarde. A comer. No me ha dicho nada de lo de comer. No, comer. No. Ah, eso ya se da por contado. No, una máquina expendedora. Contigo el comer ya se da por contado, ¿no? Claro, pues fama. Después de masajito y de todo. Sí. ¿Masajito quién, tú a él? No, la que estaba. No, yo no me atrevo a tanto. Una mujer de esa que la masajea. No, está que lo tira por la ventana, no, creía yo. No me ha visto que estoy más relajado. Toda, esa para la siguiente. Pues cogió y nos dijo, ah, está blanquita tal, vamos a darnos unos rayitos uva. Para llegar ahí guay. Sí. Pues no sé por qué, yo creo que fue sin querer, se cerró la puerta de la cabina. No, y ahí nadie me abría la puerta. Y nadie te abría la puerta. ¡Qué angustia, ¿no? ¡Qué angustia! Pero ahora, si yo fuese el rellenito, pensaría que ha sido él, que lo ha hecho a mala leche. ¡Dios me libre! Que lo ha hecho para vengarse de mí por lo de mi amiga. ¿Yo? Sí, pero fue no, así. No, voy a pensar eso, no voy a pensar eso, ¿eh? No, que no te dicen, accidente. hay cámaras en el spa. Media hora de más. Sí. Estuve ahí, que mira, así me he quedado. Lleno, si es que las mujeres estáis enfermas, os queréis poner morena en dos horas y os quedáis ahí. Pero si fue idea tuya. ¿Qué fue idea mía? Bueno, venga, vamos a dejarlo. No quiero. Bueno. Os he dicho mil veces que vuestras discusiones aparte, porque si no, dejamos. Invítame a cenar y lo arreglamos. Pues, vale, venga. Yo te invito. ¿Sí? Por cierto, me podéis invitar a mí también. A esto tú no pintas nada. No es macho. Son cosas nuestras. Muy bien, arriero somos. Tú, un día nos vamos al bingo. Déjate de bingos. Vinguera. Que te gusta mucho el bingo. Pues hago un pisto que flipas. Pues venga. Ya verás. ¿Qué quieres tú? Yo no. Yo acabar el programa porque me tengo que ir. Acabar no. ¿Eh? La otra vez no pude hacer lo que tenía preparado. ¿Qué tenía preparado? ¿Pero qué porque quieres hacer? Me lió este, se puso a meterse conmigo y todo, y tú te largaste. Meterme. Y me había preparado yo unas noticias guay. Y además hoy he venido con unas efemérides. ¿Efemérides? ¿Qué es eso? ¿Ya estás vacilando? ¿Ya estás insultando, niña? Que no es un insulto, Juanma. Mira, yo me voy a ir, ya voy a cerrar. No. Sí, bueno, otra vez me dejas con él, ¿no? Espérate ahí. Venga, vale, pues venga, rapidito que quiero cerrar. Venga, a ver. Efemérides, ¿te lo explico o lo sabes? Explícame lo que son las efemérides. Cosas que han pasado sí. Hace tropecientos mil años o ayer, o sea, da igual, pero en este día. Y yo lo voy a hacer con la semana entera. Porque vaya, esto es un programa semanal, Juanma. Hombre, efectivamente, es un programa a la semana. Claro. O sea, que vamos a tocar las cosas que sucedieron hace muchos años, ¿no? Pero en una semana como la de hoy, perdón. Del 16 de enero al 22 de enero de otros años, ¿no? Por ejemplo. Pues venga. Vamos a arrimarme el Michubigini. Efemérides. Venga, dale. Vente un poquito rapidito, que tengo prisa. Somos unos llorones, lo sabes, ¿no? ¿Quién? ¿Somos unos llorones? Los españoles en general. ¿Ah, sí? En 1780, ¿sí? La escuadra española perdió Gibraltar. Bueno. ¿Con una semana como hoy, en 1970? Madre mía. 870. Ah, por la libertad de Popescu. ¿Tú sabes quién era Popescu? Tú sí. Yo sí. Yo sé quién era el que perdió Gibraltar, que fuimos nosotros. Perdimos, y aún seguimos, ¿no?, llorando y gritando Gibraltar español cada vez que viene un guiri o un inglés aquí. Yo voy a decir una cosa. Porque no estaba yo Gibraltar. Si no te comes el peñón. ¿Que como yo? Que venga, que vamos. Seguimos. Y en 2003, sí, eso, ¿sabes qué fue el despegue del transbordador espacial Columbia? Efectivamente. Porque yo pensaba que Columbia era una marca de abrigos. O sea, yo tenía uno. Sí. Yo tenía un abrigo que se llamaba Columbia, que se llevaba un montón de tiempo. Mi madre me regaló un Columbia, bueno, me compró un Columbia hace cuando. ¿Cómo que? ¿Te ríes? ¿De qué te ríes? Claro, eran los plumas Verlas y los abrigos Columbia. Columbia, claro. Pues yo tenía uno. Y el colegio del Pamendito se llama República de Columbia. De Columbia, bueno. Ah, bueno, casi. Da igual. Venga, sigue, seguimos. Por favor. En 1966 cayeron 4 bombas. ¿4 solo? En las cercanías de Palomares y otras proximidades de Almería. ¿Te suena de algo Palomares? Ah, sí, hombre, sí. Si se mañó Fraga allí, que para descanse, Fraga, pobrecito mío. ¿Palomares es eso? Claro. Ah, yo creo que era un pueblo fantasma. Oye, que te digo una cosa, casi. Sí, ya que me peino como igual. Muy bien, Juanma. Tu familia bien, ¿no? Te quiero mucho, venga. En 1942 nace Antonio Fraguas de Pablo. ¿Sabes quién es? Antonio Fraguas. Dilo tú, que me tengo que ir. ¿Forges? Claro, el de las nueces, coño. ¿Qué es el de las nueces? Dibujante, deja chico. Deja ya de pensar en comer, por favor, te va a dar algún día, ¿eh? Es que yo sí. Forge lo compro, o sea, y un lo día vas la bolsa. Vas a reventar y vas a poner esto pringado. Que no, hombre, que todavía me sobra mucho pellejo. Y tú sabes, tú tienes DNI. Sí, va documentado. Lo tengo por la con una foto porque de Jesús. Obligado, ¿no? No, ¿sabes lo que hice una vez? Bueno, pues en 1913... se estableció por primera vez en España la cédula de identidad. Sí. La célula. La cédula. La célula. ¿Tú tienes DNI, Juanma? Cédula. ¿Ve? ¿Cómo? Bueno, que me dejes. ¿Qué? ¡Cédula es lo que te falta! Seguimos. Venga. ¿Y eso de qué? ¿Tú tienes billetes de una peseta? No tengo de 500, voy a tener de una peseta. Pues no, no tengo de una peseta, no. La mira, a mí os tomáis en serio las cosas que hago aquí, me voy, ¿eh? Pero no, porque es que, vamos, llevo toda la semana aquí buscando cosas de tropecientos mil años y vengo, pero que si forges, las nueces, lo otro. Pero chica, mi ignorancia. No. Pues es que te digo, a ver, esto igual lo conoces. Relleno. En 1971 nació Guardiola. ¿Qué? Luego cuando subas para la casa, súbemelo de... ¿Por qué te levantas? ¿Eh? ¿Por qué te estás levantando? No, te vayas. Me voy, hasta luego. Adiós. No. ¡Venga! Sigue, Rocío, yo te escucho. Me escuchas, pero no te cachondees. Que no me estoy cachondeando, hombre. Venga. ¿Sabes quién es Guardiola? Sí, ¿sí el no? de vale. Barcelona. Ese. ¿En el 71? Sí. Muy bien. ¿Qué años tiene? 41. Es que lo sé porque lo pusieron el otro día en el Marca, en la portada. Vale, no vale. Por otra cosa. Bueno, ¿a ti qué te parece el adulterio? ¿El adulterio? ¿Te gusta el adulterio? Yo, ¿sabes lo que hacías? No, yo adulteraba, yo tenía un garito y que era para el wiki. Pero el adulterio. Bueno, pues que sepas que en 1978 se despenalizó. O sea, el despiporre. Sí, ¿no? O sea, ya lo podían haber dejado así ahora. Pero que se podía, ahora se puede adulterar. Las cosas, lo que tú quieras. ¿Tú te adulteras? Yo es que no me he dado cuenta de eso, si no me había adulterado hace ya 20 años. Te veo más fuerte ahora. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo me adultero. Hace poquito, antes le he dicho a Juanma tropecientos años, pero era para hacerme la importante ahí. Sí. En 2009, sí. ¿Sabes que fue la investidura de Obama? El primer presidente de Estados Unidos. El níger. ¿Negro? Es que los americanos entre ellos se dicen níger, negrata, vale. ¿Me entiendes? Níger. Vale, es que tú vas ya sí, adelantado a tu época, vale. Estuve vale, en Brooklyn vale. un par de horas. Bueno, en 1893 sí. salió la patente... de Coca-Cola, la fórmula. ¿En él? 1893. ¿Salió la patente de Coca-Cola? ¿Sí? ¿Quieres que te diga yo una cosa? ¿Tú con qué mezclas la Coca-Cola? ¿Eh? ¿Tú con qué mezclas la Coca-Cola? ¿Con fosquitos? Con ibuprofeno, normalmente. Que no, lo mezclo. La Coca-Cola, pues si te voy a decir una cosa, te voy a decir una la verdad. Ya es que no quiero más Coca-Cola. ¿Por qué? Estás cerrando la puerta, ¿no? Ya, pero yo nunca me levanto. ¿Sí? Rocío, ¿me voy a levantar yo? Que una cosa es venir de Nueva y otra de porque Italia. Estamos de buen rollo. ¡Voy! Ay, qué pasa, que se me había olvidado el... No, que te quieres enterar sí. de esto, ¿verdad? ¿Eh? Anda. No, para que nada. Que sí, que vienes a meter el hocico. Sí, sigue, que quieres, quieres sigue, contar sigue algo, todavía ¿verdad? Con sus efemérides. Sí, pero ya estoy en la última, poquito lenta, ¿no? Esta es la más importante. No, yo venía por media tortilla pero de patata porque me entera de que no me van a hacer cena en la casa. Pero escucha esta, que te va a gustar. Y luego, que yo sé que... como tengo que estar hasta la una despierto por la noche nuestra, ya sabéis que con Juli Tomasolo en Europa FM, pues me va a entrar la gusa y paso de buscar erizos por el campo. Bueno, ¿me escuchas un momento? Que me cojo aquí media tortillita, ¿eh? ¿Me escuchas un momento? Es que esta canción tú la bailas, pero, que yo te he visto cuando marcas goles. ¿Este? Ah, sí. ¿Goles? Ah, no, que era Cristiano Ronaldo. Venga, que me piro. Que, vampiro. ¿Sabes qué? Hasta luego, bueno. Liguera. Relleno, súbeme, acuérdate de subirme eso. Que sí, pesado. Y no digas el que. Venga, que sí. todo el mundo. Venga, Liguera, hasta luego. Que te lo digo a ti, ¿vale? Sí, pero que ha puesto una cara cuando le has dicho lo del Cristiano Ronaldo. Se ha venido abajo. Porque es de la Leti el... ¿Sabes? Eso es. Claro. El cholo. Estamos con la puerta. Mira, voy a abrir. Por si nos traen algo, de regalo. ¡Voy! Poligonera, adiós. Venga, hasta mañana. Bueno, que ya, que lo que te venía diciendo. Sí. ¿Sabes quién es Michel Tello? ¿Michel Tello? El que canta esta canción que baila Marcelo y Cristiano Ronaldo, que es el famoso, el brasileño este. El de Ay, que te pego. El de que te pego, que te chufo. Que no sé qué. Sí, pues, sí. Pues va a hacer años. Sí. Hoy mismo hace años. No me digas. Hoy mismo, pues el otro día salió la tele bien jovencito el chaval, ¿eh? Bueno, pero porque nació en 1981. ¿Tú sabes que en Argentina y por ahí en esos sitios, en Paraguay, todo eso, ay, que coger es otra cosa? Ay. Coger. Ay, como no cojas el autobús. Ay, como cojas el autobús. Vas a Argentina y di, voy a coger el autobús, porque se van a creer que te vas a... ¿Sabes? Como lo diga el Carlos, lo lleva claro, el pobrecito mío. Madre mía. Oye, ¿tiene más efervescentes, sí. No, pero tengo una noticia... Que es la que traía el otro día, pero sí. Como te pusiste así conmigo y empezaste a insultarme de esa manera tan gratuita. Nervioso. Bueno, tú sabes, hay el refranero español es muy sabio. Hombre. Tú sabes eso de las viejas. ¿Qué es? ¿Cómo es? El de las viejas. Cuanto más vieja, más pelleja. Joder, pues ese, ¿no? Fíjate, he tenido que pensármelo. Por favor, eso es que te juntas poco con vieja. No, yo es que me sé los cachondos, yo me sé bueno, el huevo. Pues por lo visto, sí. Hay un estudio que dice que las mujeres, cuanto sí. más mayores, más satisfechas sexualmente. No me digas eso. Y dices, bueno, vale, la experiencia es un grado, ¿no? Eso que se dice. Sí. Pero ¿y si te digo que el estudio lo han hecho con mujeres de entre 40 a 100 años? O sea, hombre, por favor. Imagínate el debate entre una mujer de 40 y una de 100. sea, yo a la de 100 no sé cómo te puedo explicar no un sé. Orgasmo, porque debe ser prehistórico, o sea, debe ser eso con sí. dinosaurios, vamos, por lo menos, ahí en medio. No, que se sabe que, vamos, se va perdiendo, según la edad va pasando, perdiendo el apetito sexual. Y dices, bueno, vale, sí. Igual lo hacen para las de 50, mete a las de 100 por poner un número para que parezca el estudio más importante y tal. La estadística, vale. Bueno, pues coges y si tú sigues leyendo la noticia te dice que alrededor de la mitad de las mujeres mayores de 80 años reconocieron estar satisfechas sexualmente. ¡Pero yo estoy perdiendo el tiempo! ¡Venga, hombre, eso pero, me lo he dicho antes! Pero dime tú, bueno, he tenido la oportunidad. 80 años, o sea, esa mujer que va a sentir ahí abajo. ¡Uy! O sea, ¿qué puedes sentir, de verdad? Pero es que luego coges y si sigues y dices, y entre estas, las que eran sexualmente activas, o sea, que había algunas pasivas, yo no me las quiero ni imaginar cómo estarían las pobrecitas, tenían tasas de satisfacción orgásmicas similares a las de las mujeres más jóvenes. Esto que es como los leucocitos en los análisis, ¿o qué? O sea, ¿cómo cuentas tú eso? ¿Tasas? Yo te voy a decir una cosa, no, Rocío. No, a mí explícamelo. Esto está viniendo el cambio climático ese. Está viniendo, se va a acabar el mundo, los mayas. Esto va a ser Sodoma y Gomorra, como dicen. Aquí vamos a dar por rascazos todo el mundo. Ya verás. Esto estamos perdidos. Te sigo contando. Aquí la doctora está estadounidense. Sí. Coge y dice que también comentan que la satisfacción sexual no tiene por qué estar ligada al deseo espontáneo, sino a la calidad emocional. O sea, dime tú si después de 60 años te va a seguir entrando el calentón con tu marido. O sea, por favor, no. No. O sea, ya es cariño. Es cariño. Ya lo haces por... por costumbre. Hombre, pues claro, porque como duerme junto al lado de ella, pues... Pero claro. Pero ese estudio realmente... Que sí. O sea, ¿es verdadero, sí, Rocío? ¿Y sabes en el periódico la foto que venía? ¿Qué venía? La duquesa de Alba. ¡Joder! No, qué broma, que eso me lo he inventado yo. No. Mía, pues pero ella es lista. Ella es lista, porque tiene 80, pero se ha buscado a uno que todavía funcione. Hombre, porque yo el marido de 80 yo no me lo imagino ahí. ¿Cuántos años tiene el marido de la esta? Menos 60, menos. ¿No? Por ahí, ¿no? Sí, no sé, pero yo lo voy a ir dejando porque me están entrando ganas de ser vieja para comprobarlo. Joder. Pero vamos, que si igual tenemos... Hombre, que de joven también lo puedes comprobar, o sea, ya, pero es que aquí dice que no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Pues a ver si llegamos a esas edades para poder contarlo, ¿sabes, Rocío? No, pero yo ya voy a hacer la última puntualización. Sí. Porque dice que el estudio revela que esta actividad sexual no siempre se consigue con la penetración. Lógico, o sea, con 80 años, ¿qué vas a penetrar? Las tumbas para irte ya, para morirte, porque es que no me digas, o sea, es imposible. Hombre, no puedes hacer nada con 80 años. Yo te voy a decir una cosa, la verdad que la doctora esta se aburría. O sea, se aburría, me dijo, voy a hacer un estudio y pues se van a hacer unos estudios de estos más raros. Pero oye, que me ha interesado mucho esto, ¿eh? Se la ha perdido Juanma. Es que Juanma, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué? Que últimamente el tobillo se le carga mucho. ¿De qué será? Pues no lo sé. No lo sé de qué se le cargará. Haremos un estudio. Ya están llamando a la puerta otra vez, joder, Rocío. Venga, me levanto yo. No, me levanto yo esta vez. Sí, hombre, venga, va. Venga, ve. ¿Quién eres? Bueno. Relleno. Bueno. Que yo operando ahí desde hace 3/4 de hora. ¿Nos vamos a ir ya o no? Que va a llegar el camión a donde el chino, que está ya todo preparado, que vamos a quitar lo que tú has dicho. ¿Qué dices? ¿Te quieres callar? ¿Qué dices? Que no se va a quitar nada. Cállate. Pero no me has dicho que estaba ya planeado, que íbamos a quitar lo de la Coca-Cola, los acuarios, lo de las botellas, lo del bollo, que estaba el chino para descargar. Sí, que me destripas todo. Relleno. Me destripas todo, que llevo 3/4 de hora pegando. Esta es la que te gusta, que me decías. ¡Cállate, tonto! ¡Joder, macho! Es ella. Es que no puedes guardar un secreto, hermano. ¿Que tú para qué se lo cuentas a él? Es que eres muy tonto. Si yo no he contado nada, Rocío, hombre, por favor. No decía que todo el rato cuando vienes a casa, joder, que está la colaboradora de la radio, la amiga nuestra... No se te puede contar nada, Juan Manuel, macho. Es que no se te puede... Juan Manuel, perdona. Bueno. Que yo no quiero saber vuestras cosas, yo me voy a ir. Vámonos, venga, que va a llegar el repartidor y al final nos quedamos sin nada. Y yo me gasto el dinero que me da mi madre para hacer la compra de la semana y ya verás. Adiós. Pero que si quieres... Adiós, Gerardo. ¿Quieres despedir Radio Tarascoy? ¿Lo quieres despedir? ¿Rocío, lo quieres despedir tú? No, yo me he retirado. Bueno, pues mira, Rocío y yo nos vamos a ir y tú te vas a quedar aquí. Sí, despide el programa. Que vamos a robar. Pero bueno, macho, será... Que no, pero vamos, bueno, a hacer nada de eso, hombre. Primero despide el programa y luego robas. Despide el programa. Si el orden de los factores no altera el producto, luego, vas a seguir robando igual. Venga, Gerardito, por favor. Pero que luego el Langui, como es un mierda, ¿sabes? Que me llevo mal con él, que no quiere decir la radio. Yo prometo no decir nada. Pero que es que luego lo escucha él y sabe que está ya aquí. Pero ya está grabado, ¿qué más te da? No pasa nada. ¿A ti te apetece? ¿A ti te gusta? Porque tú en verdad te quieres hacer con el programa. Que yo no, el programa. El relleno, el que está por ti. Vale, yo luego hablaré con el relleno, que tenemos cositas por ahí pendientes. Anda, está gozando el gordón. Claro, pues tiene que ser. A ver si te estás noviando, venga, machote. Oye, Que venga, despide tú, Radio Tarascá. ¿Quieres despedirlo, sí o no? Que yo, a mí no me paga el Angui para esto. Bueno, pues nada, vamos a innovar, venga. Cautio, ve poniendo un temita ahí. Te espera fuera, gordo, ¿eh? Venga, que venga, sí. Venga, ansioso. Venga, hasta luego. Venga. Madre mía, chaval. ¿Qué hacemos? ¿Lo despedimos tú y yo o qué? Sí, claro, bueno, como tú, tiene que ser. Yo digo el adiós. No, pero gracias si yo por haber normalmente estado, ¿vale? Esto se despide muy rápido. Esto es decir, hasta la semana que viene, no os perdáis el próximo programa de Radio Tarascá, porque puede haber alguna que otra sorpresilla, ¿o no? Ah, y yo también quiero decir una cosa. Sí, sí. Que estamos vendiendo las camisetas de Radio Tarascá, ¿sí?, a 20 euros. Madre que mía. Es una gozada contra reembolso. Te llega a casa con lazo, una foto del rellenito tuya. ¡Mía! Y preciosa. No me jodas. Tú por delante y Juanma por detrás, ¿sabes? Ah, sí, está sí, bonita sí. Ahí. Sí, porque por delante estoy y las yo. Tenemos en beige, en blanco, en rojo y en naranja. Ve, por favor, ¿a qué manda estás un correo esperando? A radiotarascá.com. La firma Juanma también, ¿no? Si, si quieren también la. No, eso, que vengan al programa y se les firma. Efectivamente, pongo la puertecita. Voy a ir yo, Rocío. Vale, yo, vale. Voy. ¿Va a chachalir o no va a chachalir? Sí, sí, que peso, macho. Que pensáis tú, que estoy esperándote ahí, que al final quedamos sin nada. Venga, ya que sí, quiero vaya. Dejar a lo nuestro. El chino. Venga. Gordo. Vámonos, venga. Bueno, vámonos. Venga, pues nada. Venga. Oyentes, hasta la semana que viene, que nos vamos todos. Venga, adiós.